como siempre decimos, la crisis nos está afectando a todos, pero más que nada a las pymes y a todo lo que es cooperativa de trabajadores y de productores. Y es por eso que estamos en comunicación con Martín Casali, él es presidente de la cooperativa del vino de la costa, porque queremos saber cómo la crisis está afectando y también cómo es que, bueno, hay una ayuda, ¿no?, entre la sociedad, la academia y las cooperativas de trabajadores. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, Martín, imagino que a la Cooperativa de Trabajadores del Vino de la Costa también le está afectando la crisis que estamos viviendo a nivel nacional y queríamos saber cómo es, bueno, el laburo que están llevando a cabo y cómo están con esta situación. Sí, sí, como dicen ustedes. Primero, una pequeña aclaración, pero es un detalle no menor, que es una cooperativa de provisión y comercialización. Ahí va. Lo cual implica que el tema de provisión y comercialización es el gran eje problemático nuestro. No es una cooperativa de trabajo, es lo mismo, pero no es lo mismo, digamos. O sea, lo que varía es que el socio de la cooperativa como la nuestra, la cooperativa se encarga de comercializar y proveerle insumos. Como a todos nos ha pasado en este tiempo, los insumos se dispararon a cualquier precio. Los productos fitosanitarios, que son los que con los cuales se cura la planta, todo lo que es la producción de vid y de ciruela, también se fueron terriblemente, aumentaron. Entonces aumentó toda la cadena, digamos, de la elaboración, en nuestro caso del vino. Bueno, obviamente la nafta, más la luz, más todos los aumentos que hubo, todos los tarifazos nos afectaron terriblemente. Hubo productores que tuvieron que dejar de producir, porque, digamos, el vino, la producción de vino es, uno tiene la planta, en marzo se cosecha, se hace el vino, pero ya venís de un año de trabajo del vino. Claro. Después hay que esperar unos 4 o 5 meses más para que el vino esté. El vino, cuando está, hay que envasarlo, etiquetarlo, encorcharlo, es todo mano de obra e insumos. Y recién ahí arrancar la venta y ver si a esa altura es redituable. Hay que tener como cierta espalda de por lo menos no depender de eso, no vivir de eso. Claro. Hasta que empieza a circular todo. Martín, buen día. Ahí decías que hubieron productores que decidieron no seguir, ¿no?, trabajando por todo esto que describís. ¿De cuántos productores estamos hablando? ¿Cuántos productores, no sé, como para tener una referencia, trabajaban hace 10 años atrás y cuántos están trabajando hoy? Mirá, no, lo que pasa es que hace 10 años atrás no solamente se hacía vino. El que no hacía vino hacía dulce, mermeladas, conservas. El que no trabajaba mano de obra, el que no hacía otra artesanía. Hoy dentro, lo que es la industria vitivinícola acá, se podría llamar así, Berizo, sí, debemos ser unos entre 20 y 22 productores. Pero como te digo, yo por ejemplo ahora en la cooperativa seremos unos 12, 13 activos. Y cuando yo entré a la cooperativa en 2007, la cooperativa solo tenía más de 30 personas. Claro. La cooperativa sola. Claro, y saben que eso en un momento tiene como un auge y bueno, muchos se enganchan, después algunos consiguen un laburo más formal. Este es un estudio que hay que hacer, que hay que analizar, pero bueno, si en la medida que es redituable la gente lo sigue. Cuando no es redituable y tiene que vivir de eso, bueno, va buscando changas por otro lado, por ahí consigue algún laburo que se asegura un sueldito por mes y bueno, o lo cuelga o no lo hace tan pensando en crecer como en otra época. El vino de la costa es bastante conocido, ¿no? En la zona siempre se menciona, se habla. Los eventos, ¿cómo se vienen realizando? ¿Cómo están? ¿Convoca gente? ¿Qué es lo que ustedes perciben justamente desde la cooperativa? Mira, lo que hacemos mes a mes es el mercado de la Ribera, no solamente los viñateros, sino todo lo que es la producción de Berizo, dulces, conservas, comidas. Viveros, plantas nativas, bueno, un poco de todo. Es el segundo domingo de cada mes. La verdad que nos está yendo bien en el sentido de que la gente va y busca ir, porque como es directamente del productor al consumidor, no existe un sobreprecio. Claro. Eso está funcionando bien, pero bueno, es como que es poco. Para nosotros es poco porque es un solo domingo al mes y Después, en lo que es otros eventos, la fiesta del vino se ha achicado un montón. Ya el año pasado se achicó un montón por una cuestión de presupuesto. La fiesta anterior habíamos tenido muchísimo más espacio, el patio de comida era gigante, había más de 80, entre productores y artesanos, más de 80 puestos bajo techo en una carpa. El año pasado se redujo muchísimo eso porque, bueno, no se consiguió financiamiento para las carpas. Hubo que achicar también el patio de comida, entonces, bueno, se achicó muchísimo. También el tema de, bueno, de la previa, de la cantidad de actividades que se hacen, claro, en el marco de la fiesta, viste, al no haber presupuesto, eso se achica todo. Martina, ahí decías como la importancia, ¿no?, de los consumidores, bueno, en lo que son los mercados de la Ribera o en la fiesta del vino y demás, para que la cooperativa siga, pero que eso es poco también. Y el laburo que ustedes empezaron a hacer ya hace un tiempo con las facultades y la academia, ¿cómo fue en particular? ¿Cómo es que surge y si sigue aún hoy por hoy laburando en conjunto? Sí, la verdad que eso es un gran progreso para nosotros. La cooperativa, o sea, la recuperación del vino de la costa nace como un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía, ahí con la crisis del 2000-2001, y ve esta posibilidad como una herramienta de trabajo para esa época de Argentina, donde era terrible, donde no había trabajo. Entonces, bueno, se empieza con un trabajo con agronomía, que continúa hasta el día de hoy, después de 16 años que de existencia de la cooperativa, pero hace 20 ya que tenemos una relación directa con ellos. En proyectos de investigación, de agronomía, de ciencias exactas. Ahora, el último tiempo, se sumó trabajo social también, que para nosotros fue una alianza bárbara, porque, bueno, por ahí agronomía nos aporta la parte de gestión de todo lo que es lo técnico y bueno, trabajo social, somos seres humanos, ¿no? Estamos ahí nos da una gran mano en la organización interna, en crear las condiciones para debatir ciertos temas que por ahí son complicados. Sobre todo el trabajo de organización interna y puertas afuera. También nos da una mano en la gestión, con estudiantes o con profesionales, pero siempre tenemos algo en conjunto para hacer. Estamos en comunicación con Martín Casali, él es presidente de la Cooperativa del Vino de la Costa. Martín, estamos en un año electoral y pienso en lo que son las medidas o las políticas hacia la protección de la producción nacional, en este caso de la producción regional también. ¿Cómo pasaron estos últimos años y qué piensan que pasaría si vuelve a reelegirse un gobierno que mantenga las políticas de desprotección que hoy por hoy se llevan adelante? Y bueno, sería terrible, porque para nosotros estos últimos años, medio como que con la gestión pasada veníamos en piloto automático, ya se sabía más o menos cuál era la idea, cuál era la filosofía. Y si bien teníamos algunos roces de reclamos y qué sé yo, era como que había otro aire, digamos. El último tiempo se cortaron un montón de financiamientos, sobre todo en lo técnico. El programa de cambio rural INTA, que eran técnicos en el campo, que una parte pagaba el INTA y una parte pagaba la institución a la cual le prestaba el servicio, se cortó todo. Eso se cortó todo, el financiamiento. La cooperativa llegó a tener 8 técnicos en su momento de este cambio rural, porque había uno que iba al campo, uno que estaba en la bodega, otro que estaba en el laboratorio, otro que se dedicaba a desarrollar el turismo y, bueno, así, otro a las relaciones con otras instituciones. Bueno, era un programa que a nosotros nos servía mucho, porque para el pequeño productor pagar un servicio técnico es costosísimo, es imposible. Es imposible pagar un ingeniero agrónomo al cual consultarle. Entonces, el último tiempo hemos perdido un montón de terreno en ese sentido. Había unos microcréditos también se cortó, que el pequeño productor, digamos, para que la gente lo entienda, por ahí podía sacar un microcrédito a una tasa muy baja. Entonces se compraba una máquina, una motosierra, una motoguadaña, o el que hacía otra cosa, alguna máquina para elaborar dulces, no sé. Y se devolvía el dinero a un bajo costo y con cuotas tranqui, entonces uno podía hacerlo. Eso también se pinchó, digamos, no existe más. También hemos tenido algunos problemas con bienes que habíamos adquirido. En su momento se compró una máquina retroexcavadora que venía a La Plata de una emergencia agropecuaria. Y en ese momento se había creado la Mesa de Desarrollo Rural, que lo formaban instituciones, el INTA, el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Facultad, bueno, un montón de instituciones. Entonces se decidió comprar esa máquina. Esa máquina pasó, la máquina la compra la municipalidad, la pone a nombre de la municipalidad, y hace un comodato de uso para las instituciones que lo iban a usar, que éramos tres. Con el compromiso por escrito de que si existía una emergencia hídrica, la máquina debía prestarse a la comunidad, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. El viernes tuvimos que hacer lo que no queríamos hacer, que era ir y hacer un poco de barullo en la municipalidad para que el intendente nos reciba, porque la máquina hace más de un año y pico que la prestamos y la máquina no volvió nunca. Ahora parecería como que se encaminó, el intendente se comprometió el viernes a que la máquina hoy debería estar laburando en un campo de unos horticultores acá en Berisso y después firmar un nuevo comodato de uso que el Consejo Deliberante, sin consultarnos a nosotros, le dio de baja. Martín, pero por ejemplo el compromiso de Nedela con la máquina esa, ¿ya no lo había hecho en otra ocasión? Lo había hecho en otra ocasión, no se había cumplido, por eso insistimos un poco en lo formal y ya el viernes dijimos, bueno, vamos ahí, que nos atiende y que nos dé una respuesta. Hoy debería estar la máquina trabajando, yo ahora me iba a comunicar con la gente ahí a ver si realmente se cumplió con eso. Había quedado por escrito, el miércoles nos tenemos que juntar de nuevo para ver si la gente de legales revisó el comodato como para firmarlo de nuevo. Es como que también no tenemos una buena comunicación con los funcionarios, a veces se complica. No estamos acostumbrados tampoco a estar todo el tiempo pidiendo entrevistas, pidiendo notas, porque pidiendo que el intendente nos escuche. No veníamos acostumbrados a una cosa así, porque por ahí 10 años trabajando con la otra gestión era como más, estaba más aceitado. Esperemos que todo se encauce y vaya todo bien, pero bueno, hasta ahora la verdad que venimos complicados, y hablo por todo el sector productivo, por lo menos de Berisso. Creo que le debe pasar a todos. Martín, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur y recordanos dónde los podemos encontrar, por redes sociales o para comprar los productos. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que es una radio muy querida para mí, así que les agradezco a ustedes. El Facebook y el Instagram es Vino Costa de Berisso, ahí nos pueden consultar. La bodega está en Los Talas, en camino a Bagliardi, a 150 metros de Avenida Montevideo. Si no, por Facebook nos pueden preguntar, a ver, depende de dónde vivan, les podemos decir en qué le queda más cerca para comprar los vinos, y si no, en el Mercado de la Ribera, el segundo domingo de cada mes, ahí estamos. Perfecto, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Martín Casali, presidente de la Cooperativa del Vino de la Costa, y hablábamos, bueno, cómo afecta, ¿no?, la crisis a la industria regional y también a la industria nacional. Qué rico el vino de la Costa. Ay, sí. No me haga acordar que vuelvo, diría el paisano, pero sí, qué rico, y que lo pueden conseguir, sí, lo pueden seguir a través de las redes sociales, y además, si no, en el Mercado de la Ribera, que hemos hablado muchas veces con los compañeros trabajadores del Mercado de la Ribera. Los segundos domingos del mes. Justo el domingo pasado habíamos comentado algo que iba a ser el Mercado de la Ribera. Así que bueno, habrá que esperar el mes que viene. Saludos para la gente de Berisso, mucha gente prendida a través de la 91.7. Mucha gente que justamente trabaja en el Mercado de la Ribera, sabemos que también está escuchando. Así que saludos para todos ellos. Siempre hay algo para decir. Comunícate por Facebook, Radio Estación Sur 91.7.